Bienvenidos amigos de los idiomas, soy Ruth. En el capítulo de hoy os voy a hablar de Rafael Nadal, un tenista español. Parece que los españoles estamos en racha, al menos en el mundo del deporte. Si hace unas semanas la selección se hizo con el título de la Eurocopa, hace unos días Rafael Nadal ganaba en la final más larga de la historia de Wimbledon. Y nada más y nada menos que contra el tenista suizo Roger Federer, número uno del mundo. Su pelo largo y su fuerza le hicieron ganarse el apodo de Jerónimo, y es uno de los españoles más conocidos en el ámbito internacional. Y es que Rafa Nadal es un deportista muy querido, sobre todo en España. Su trayectoria profesional es impecable, tiene muchísimos récords y además cae bien por su sencillez y humildad. Nadal empezó a jugar a tenis con solo 5 años, y tras ver que tenía potencial para este deporte, su tío Tony se convirtió en su entrenador y le empezó a entrenar de manera profesional. Así, con 15 años logró ser el jugador más joven de la historia en ganar un torneo oficial de la ATP. Entre sus grandes hazañas también está la de haber ganado 4 Roland Garros de forma consecutiva y 4 Monte Carlo TMS. La verdad es que el tenis es un deporte muy seguido por los españoles, aunque no tanto como el fútbol. La gente no suele quedar para ver los partidos de tenis en el bar, aunque muchas personas quedan en casas para ver partidos importantes, como es el caso de la final de Wimbledon. Se podría decir que en España el tenis es un deporte más bien casero.